La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. Aquí haciendo grabaciones para allá. Te voy a comunicar con un ex viceministro de acá. Puedes hablar, preguntarle quizás algunas veces. Bien, ¿con cuál es? Hola hermano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Bueno, Froilán Luna Meneses, abogado de Procio, ex viceministro de COP y Desarrollo Integral, nacido en los Yungas de La Paz, en Coripata, y buen productor de coca, hermano, a disposición de ti, hermanas. Muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿cómo ves el momento actual de el gobierno de Lucho y también el momento de la oposición, que se está reunificando toda la oposición, por lo que tengo entendido y por lo que estoy sabiendo, ¿no? Sí, te escucho bien. Bueno, el MAS ha recuperado la credibilidad de la población. Por eso, el 18 de octubre ganamos con un 55%, ¿no? Porque ellos, ¿dónde han perdido la credibilidad? Porque criticaban de los 14 años que no han hecho nada, que no ha hecho nada el presidente Evo, que corrupción. Ellos en 11 meses, usted ha debido ver, han desfalcado los arcas del Estado boliviano. No en el tema de respiradores, en el tema, muchos temas de corrupción en 11 meses. Es por eso que la gente se ha dado de cuenta, ha dicho no, el MAS en 14 años ha hecho muchas obras macros, como le digo, en los Yungas ha hecho, yo soy de los Yungas de Coripata, productor de coca, tenemos hospital de segundo nivel, en cada población tenemos un estadio con césped sintético, tenemos en cada municipio coliseo cerrado, tenemos unidades educativas de 6 módulos, tenemos colegios modelos, o sea, ha hecho mucho, y lo más importante que ha hecho nuestro compañero Evo en esos 14 años ha sido la inclusión de los pueblos indígenas originarios campesinos, la equidad de género en el Parlamento, en el Ejecutivo, porque antes no había, ha reconocido a esa señora de pollera, a ese minero, a ese compañero del norte de Potosí, ha reconocido, hermano. La oposición ha criticado mucho, pero no han podido hacer. Exactamente. Una cosa, como decimos, es con guitarra, ¿no, hermano? Exactamente, lo estamos sabiendo porque Margarita y otra gente de allí también sabe de que yo estuve desde los primeros momentos, pero aparte también cuando el golpe de Estado, sacando la voz de todos ustedes hacia el mundo. Ahora, en todo esto, ¿cómo ves tú la injerencia directa de ese, yo ya lo voy a llamar, genocida de y violador de derechos humanos, principalmente violación de derechos humanos en varios países de América Latina, como es el director general de la OEA, Luis Almugre? Yo le digo Almugre porque desgraciadamente soy uruguayo y bueno, para nosotros es un lastre que este gobierno que tenemos acá de derecha está apoyando a este señor Almugre. Y bueno, ¿cómo ves esa injerencia directa que ha tenido en lo que es la política de Bolivia, en lo que es la política en contra de Venezuela, pero apoyando firmemente al narcogobierno colombiano, apoyando a Lenín Moreno, apoyando a Pinochet, a Bolsonaro, o sea, siguiendo los mandados del imperialismo, ¿no? Mira, Rubén, eso es penoso decir, ¿no? Lo que dices al mugre, yo creo que lo has achuntado, hermano, lo has acertado. Mira, este gobierno norteamericano, la OEA, Naciones Unidas, apoya con más de 100 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia hay más de 180 mil hectáreas. Y a nosotros, en Bolivia, que tenemos en la constitución política del Estado ya insertado el tema coca en el artículo 384, que se conoce como patrimonio cultural, la Unión Europea nos da 24 millones de euros, o sea, la diferencia. Y nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, estamos peleando contra la producción que no sea excedentaria, estamos con 22 mil hectáreas. Yo creo que es doloroso, doloroso ver que este señor Almogre, como le dices, cuando ha salido de aquí, ha dicho que había fraude. Después ha dicho que no había fraude. O sea, un tipo que no vale la pena que esté en la OEA, porque la Organización de Estados Americanos debería ser serio. Debería tener buenos personajes que velen por la unidad, por la integridad de los pueblos, de los estados. Yo creo que Estados Unidos siempre se ha querido intrometer en Bolivia. Por eso la bronca, por eso el odio a nuestro presidente Evo, en 14 años no se lo ha permitido. Se ha expulsado a la DEA, se ha hecho muchas cosas, se lo ha parado a un imperio. Ese es el dolor, es por eso que debe estar ahora, debe estar llorando, porque nuevamente hemos vuelto con un 55% de votación el 18 de octubre a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David. Exactamente. Cuando yo hacía referencia a este señor Almugre, indudablemente uno está sabiendo que él vela por los intereses de lo que es Estados Unidos, así como la gran mayoría de los países con sus alcahuetes, allí en lo que es ese nefasto organismo que es la OEA, que ya perdió su vigencia y siempre ha sido usada por el imperialismo para tratar de avasallar los legítimos derechos de los pueblos, originarios, se puede decir, o de los países que están en contra de ese régimen genocida, yo le llamo genocida, como es el imperialismo, porque indudablemente ha dejado mucha masacre y ha dejado mucha hambre en el mundo y ha dejado esta pandemia también en el mundo. Así que es eso. Pero ¿cómo ves tú de acá en más, hoy que es un aniversario del MAS, cómo ves tú de acá en más el futuro de Bolivia? Bueno, felices festejando los 26 años del MAS. El MAS se ha fundado un 27 de marzo del 1995. Bueno, los gestores han sido, primeramente han sido los productores de la hoja de coca, de los yungas y del trópico. En los yungas había don Jerónimo Meneses, que en paz descanse. En el trópico, don Evo Morales, nuestro presidente. Ahí ha empezado el instrumento político por la soberanía de los pueblos. En 95, en un congreso en Santa Cruz, ya se ha fundado el MAS y PCP, a la cabeza ya de cinco organizaciones sociales, cinco organizaciones que ahora lo llamamos el Pacto de Unidad, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la Confederación de Interculturales, que antes lo llamábamos colonizadores, después el CONAMAC, el Consejo Nacional de Ayllus, después la CIDOP, el Consejo de Pueblos Indígenas Originarias. Yo creo que se ha avanzado mucho, Rubén, se ha avanzado mucho, porque aquí en Bolivia ha habido estabilidad económica, en Bolivia se ha peleado contra la pandemia, se ha luchado contra la pandemia, pero los medios de comunicación hasta hoy en día están vendidos a la derecha, neoliberalismo. No enfocan eso, no enfocan eso, lo que estamos viviendo, la realidad. Por decirte, en la pandemia nos han traumado los medios de comunicación, nos han matado psicológicamente, en vez de ayudarnos a con qué combatir, ellos nos mostraban cada noticiero tantos muertos, tantos infectados, tantos positivos. O sea que ahora ya sabemos cómo combatir este COVID, como decimos, vamos a vivir con el COVID. Aquí en Bolivia, nosotros nomás nos curamos, ¿ven? Y bueno, a la distancia, decirte que el instrumento político más es fuerte en Bolivia. Vamos a seguir siendo un partido fuerte, fuerte, y vamos a seguir siendo amigos con Uruguay, con Venezuela. Vamos a seguir siendo amigos, queridos, ¿ven? Exactamente, estamos en las mismas condiciones, y yo creo que ha llegado el momento de poner un coto a lo que es esas prácticas imperiales y también ir y yo como comunicador social siempre trato de reivindicar este aspecto, que la voz de los pueblos realmente se hace con la comunicación comunitaria, con la comunicación social, y bueno, ese es uno de los puntos altos que hoy tenemos y que nosotros, tal cual se ha comprobado en diversidad de lugares, seguimos avanzando en este proceso integrador. Por eso nuestra plataforma con AICOP hoy tiene representación ya en 32 países, no solamente en América, sino en los 5 continentes, y eso es a esfuerzos de personales, se pueden decir, mientras que las grandes cadenas internacionales tienen muchos millones de dólares, nosotros a veces estamos sufriendo hasta para pagar internet. Pero bueno, la voz está llegando y eso es lo que abre cabeza, y cuando se abre la cabeza y la gente empieza a tomar conciencia, surge todo esto, ¿no?, que es la reivindicación necesaria de una sociedad sin explotados ni explotadores, como quería el eterno Carlos Marx. Bueno, Rubén, hay que seguir, felicitarte por el trabajo que haces. Sabemos que no estamos bien económicamente, porque a los neoliberales, a los comunicadores, el imperio pues los fomenta, les da plata, pero nosotros tenemos que buscarlo, porque nosotros decimos la verdad. Tú dices la verdad como comunicador, no eres comprado. Mientras los otros son comprados, por eso les llegan plata. Rubén, agradecerte. Y seguí adelante, hermano. Desde Bolivia, un saludo, hermanazo, al Uruguay. Un saludo y, bueno, seguimos en contacto. Así que, Margarita, cuando tengas nuevos contactos, me los pasás y le hacemos las entrevistas en un día muy especial. Y saludo a todo el pueblo boliviano. Gracias, en ese espejo por el más. Bueno, es de esta manera que hemos tenido una entrevista con una autoridad boliviana para con AICOP de Bolivia, para Rubén Suárez. Margarita Torres. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Te voy a mandar ahorita algunas grabaciones más, hermano. Hablamos. Bien. Muchísimas gracias. La realidad del mundo. Si no estás en con AICOP, no te enteras. www.conaicop.org